Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. ¿Estás listo para manchar el lienzo? Adéntrate en el mundo de las artes y entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. Acompáñanos y diviértete en El Lienzo en Blanco, bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Comenzamos. Iniciamos, vamos a poner enfrente de nosotros un lienzo en blanco de nuevo, está color auditivo, salió de programación ahorita, está en stand-by y reiniciamos con el lienzo en blanco. ¿Por qué? Porque nuestro muy buen amigo Héctor Orozco ahorita tiene otras cuestiones de trabajo que no le permitirían estar aquí todos los días, todos los martes, en el color auditivo ni en el lienzo en blanco tampoco. Ahorita en el nuevo programa o el reinicio de este programa de lienzo en blanco se convierte en productor Héctor Orozco de este programa, no se va, pero él estará solamente como productor, nos asistirá y de repente vendrá alguno de los programas como conductor también ayudándonos y en la conducción de este programa. Estaremos aquí el arquitecto Pancho López y su servidor José de Jesús Niño, lienzo en blanco, y con las cápsulas de Marisol López, que también sigue participando, así como participaba en la versión anterior de lienzo en blanco. Vamos a querer darle una fuerza a este programa que nos permita formar quizás un pequeño movimiento cultural en esta ciudad de Guadalajara que dé a conocer el arte de Guadalajara, el arte de Jalisco, el arte de México hacia el mundo. ¿Cómo? Trayendo a los actores culturales de esta ciudad a este programa y de alguna manera imbuyéndolos para que participen más fuertemente en el llenado de ideas de este programa, el llenado de ideas de proyectos hacia afuera. Y ahorita tenemos, por cierto, un proyecto que también se quiere ir a otro lares, que ya tiene varios años en esta ciudad, varios en este estado de Jalisco, que ha estado con exposiciones itinerantes en el estado de Jalisco y en esta ciudad, en toda la ciudad durante todo el año, una exposición que es muy dinámica, una exposición que es muy viva, que va viviendo momento a momento, día a día, todo el año. Ahorita le decimos, Pancho López, buenas noches, tarde noches. Buenas noches, tarde noches. Pues gracias, aquí evolucionando y siguiendo más con la transmisión y la gestión cultural, Chuy. Pues estamos en este programa, ¿no? Lienzo en Blanco, Radio Cultural. Este es una fusión entre lo que era color auditivo, lienzo en blanco, se transforma. Estamos aquí para pues promocionar, dar a conocer y sobre todo en este sentido de lo que nos gustan todos los que somos amantes del arte. Pues estamos aquí, todo el auditorio me conoce a mí como Pancho López en el sentido de la gestión cultural. Estamos aquí, Chuy, para apoyar y comentarles este martes 6 de junio 2017, reinicia el lienzo en blanco en esta plataforma de Radio Cartón, www.radiocartón.com, donde hoy tendremos un programa pues, muy padre, como siempre, ¿no? Tendremos invitados. Diverso, bastantes temas. De la plástica, la música. De la música, todas las grandes artes, ¿no? O sea, todo lo que son el complemento artístico. Y sobre todo, como siempre, como se manejaba también con nuestro amigo Héctor, vamos a tener obsequios, vamos a tener, o sea, charlas, vamos a tener conocimientos, Héctor, promociones culturales. Y sobre todo tenemos aquí una invitada muy especial, una amiga muy estimada, querida, hasta ahijada, ya es nuestra ahijada. Y hoy madrina en el nuevo Hoy madrina proyecto. De hoy. Somos padrinos y somos ahijados, oye, aquí todos complementarios aquí. Pues estamos, sí, aquí estamos presentando a Celia Rosales con su, ahora sí, su propuesta, su exposición itinerante Puerquito Fest. ¿Cómo estás, Celia? Buenas tardes, noches. Hola, pues es un gusto y un honor para mí ser la madrina, que somos madrina, padrino, amigos y todo. Pues a mí me da mucho gusto que vuelvan a reiniciar con este programa, ya que aquí en Guadalajara pues es muy importante dar la difusión de diferentes proyectos, todo lo que está pasando en el arte y la cultura y el diseño. Es muy importante para la sociedad darse cuenta, difundir este tipo de proyectos de corte desde teatro, ¿verdad? De diferentes disciplinas. Y pues yo súper contenta de estar aquí con ustedes. Al contrario, sería. Pero y no nos saludamos, ¿eh? Oink. Sí, esperamos que, bueno, no esperamos, siempre ha sido muy exitoso su programa, muy solicitado también por todos nosotros que desarrollamos proyectos, que es lo que ustedes amenamente y cordialmente nos hacen la invitación y pues están aquí las puertas abiertas porque son los actores de la cultura en esta ciudad. Aquí es que como todo un trabajo, espectadores. ¿No? Un trabajo en equipo. Sí, siempre. Sí. Cuéntanos, sexta edición de Puerquito Fest. Sexta edición, ay, qué rápido. El año pasado apenas estábamos con la quinta y estábamos ahí apenas a media, sí, todavía no, pero sí me bañé. pues está ya la sexta edición, como bien saben, que se inaugura en febrero de cada año. Uh-huh. Y esta vez inauguramos en febrero en el Hotel Misión, Guadalajara. Y bueno, la sorpresa fue de que parte de las, un porcentaje fue destinado para incentivar a la parte creativa con niños y adolescentes. En esta edición se pudo invitar a más de 80 niños, estuvieron 89 niños, niñas bastante, y adolescentes. ¿Sí? El mismo día de la inauguración de las piezas, digamos, de los participantes que expusieron en el pasillo del arte. Fueron niños, niñas, adolescentes de diferentes edades. El requisito era ir con sus papás, mamá o tutor. Y en este caso estuvieron en el jardín del Hotel Misión haciendo esta participación de intervención de una lúdica pieza, una alcancía de barro en pequeño formato donde ellos podían pues intervenirla, todo lo que sienten, sí, toda su expresión, ¿no? Sí, ellos llevaron su material desde reciclado, pinturas, etcétera, y ellos le dieron la identidad a su pieza y de forma voluntaria también ellos expusieron su pieza junto con las demás en la misma Salón del Arte de la galería donde estuvo expuesto todo el mes de febrero y pues sí estuvo súper padre porque pues siempre esta parte de inaugurar con los niños. Es muy grato, ¿no? Participar tanto con un artista ya consolidado o ya un artista ya maduro, pero es también muy sensible iniciarlos a los niños, ¿no? Sí. En esa visión, esa convención del arte, ¿no? Y de la forma de expresarse sus ideas. Sí, estuvo súper padre. La compañía de teatro Drama Trama de Festen fue también a darles teatro. Y estuvieron súper contentos, obviamente el tiempo se va de volada, estuvieron aproximadamente 4 horas y pues estuvo muy padre la dinámica, en ese mismo día se inauguró en el Salón del Arte las piezas participantes ya de esta edición, que el formato cambió un poquito, es una pieza de fibra de vidrio, es una alcancía, sigue siendo una alcancía en forma de puerquito, solo que ya fue un diseño personalizado por parte de Demián Canales Solís, fue el que desarrolló la pieza. Y bueno, posteriormente desde octubre se empezaron a entregar las piezas a artistas y personas creativas para que intervinieran y caracterizaran su pieza y poderlas poner en febrero. Después de febrero, pues se fue en marzo la exposición a Jijic en el Centro Cultural. Ahí estuvo todo el mes de marzo y parte de abril. Una exposición pues muy, muy interesante para las personas de que radican ahí, que son también invitados. Como bien sabemos que es un lugar turístico y pues fue de bastante éxito la exposición. Y después de Centro Cultural de Ajijic, pues están aquí en la librería Porrúa, en Donato Guerra y Prisciliano Sánchez. De lunes a sábado, de 9 a 8 de la noche, pueden asistir, entrada libre, y pueden apreciar estas lúdicas alcancías en forma de puerquito, donde también participa una asociación civil con unas piezas de personas con discapacidad. Okay, ahorita nos dices, después de la librería Porrúa, ¿a dónde va después? Ahorita lo que queremos hacer es que hay un sorteo en este programa, vamos a dar unos obsequios, un pase doble de la segunda temporada del primer programa de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Y tenemos un pase doble a la segunda temporada, primer programa el jueves a las 8 a las 20:30 horas, éxito de los tres grandes de la historia. Y un pase doble, segunda temporada, primer programa domingo 11 a las 12:30 horas, éxitos de los tres grandes de la historia, de los tres grandes B, Bach, Beethoven. Oye, también aquí quería yo informarles que mándenos un por Facebook, mándenos una que quieren participar por estos para anotarse en el sorteo. Anotarse en el sorteo, nuestro buen amigo Héctor Orozco está viendo quién está participando y él nos dirá quién puede ser el ganador de estos dos o los ganadores de estos pases. Correcto. Y ahorita, tenemos, pues nos vamos al primer corte, vamos a aportación musical. Nos vamos a deleitar con buena música el artista Bill Evans, su disco You Must Believe in Spring. Fue de 1980, él nació el 16 de agosto de 1921 en Nueva York y fue un pianista estadounidense de jazz. Su obra abarca el cool, post-bop. También pues el cool jazz proponía estructuras armoniosas diferentes que él pues prácticamente se desarrolló ahí en el jazz. Y pues vamos a con su primer melodía que se llama B minor waltz, es de Bill Evans. Thank you. Regresamos. Celia. Hoy. Dinos, aparte de que se salieron de tu casa los puerquitos, se fueron ahí a la porra, a la librería a leer. ¿Qué más tenemos de proyecto para este año? Bueno, aparte de que se están exponiendo las alcancías de fibra de vidrio, también se están exponiendo 12 piezas que no precisamente son las mismas, el mismo diseño de alcancías, son 12 piezas que intervienen en personas con diferentes discapacidades de una asociación civil. Coincide de que yo fui a su proyecto y ya tenían ellos sus alcancías, ¿no? Entonces resulta que ya tenía yo por la fecha ya para exponer en la Porrúa. Y ya los invité y pues súper contentos, ¿no? Así como que pues, si ya padre, los tienen... ¿no? Que sea una exposición incluyente, ¿no? Sí, y súper contentos. Y hay pues de personas desde los 7 hasta los 45 años. 12 personas donde pues ellos súper contentos por exponer sus piezas. Y bueno, pues se una a esta exposición que está en Porrúa. Como mencioné, está de lunes a sábado de 9 a 8 de la noche. Horario corrido y pueden, para todos los que anden por aquí en el Centro Histórico, que anden por Donato Guerra y Prisciliano Sánchez, pueden pasar a ver la exposición, está muy padre y las piezas también están a la venta. Una pregunta, Celia, es lo que te iba a comentar a la venta, después de que ya pasó la curaduría, que pasó ya la exposición, ¿ya se pueden comprar, se pueden adquirir, se pueden promover? Sí, la exposición que tenemos ahorita en Porrúa es exposición y venta de piezas. Todas las piezas están a la venta, están desde 100 pesos, las de los personas con discapacidad, hasta 16 mil pesos. Ya, pues, ya una intervención. Ya consolidado, ¿no? Ya sí, una intervención. Muy muy estética, muy, muy buena caracterización. Y, pues, bueno, estamos pensando ya en irnos a otros estados. O sea, ya vámonos a promocionarte a fuera de aquí. Vámonos a pasear a otros lugares. Sí, es que como que ya se aburrieron los puerquitos, ¿no? De cierto. No, es que es necesario, como te decía antes de entrar aquí al aire, hay que sacarlo a la luz, hay que promocionarlo, hay que lo conozcan, sí. Difundirlo. Y ese es el arte hay que compartirlo, ¿no? Con las diferentes formas de comportamiento de todas las sociedades. No, y hay que hacerlo extensivo sí. De que estas ideas salen de aquí y van a enriquecerse en otros lados para que después, el año que entra, sea más grande, que traigas de Zacatecas, de Querétaro, de gente, artistas de otros lados que puedan participar. Hoy podrías manejar varias exposiciones, por ejemplo. Puedes estar manejando varias a la vez, nada más en diferentes regiones, en diferentes estados, ¿no? Estados, sí. Sí, de hecho, yo creo que, como dicen, ¿no? Aquí en Guadalajara es una plataforma como para saber que los proyectos funcionan, somos ¿no? Un punto de partida o de un punto de referencia, sobre todo en el arte, ¿no? En esta zona. Aparte que aquí es los procesos de incubación de proyectos de cultura son... pero extensos, sí. Hay muchísimos. Entonces hay que sacarlos, Hay que mover a los puerquitos. Que los puerquitos mundo. No sirven nada más para hacer tacos de carnitas y tortas, que sirven para hacer arte. Y sobre todo lo padre, Chuy y Celia, que esta expresión itinerante es con algo, un emblema muy mexicano, una tradición, el puerquito de alcancía, ¿no? Sí, es como... pues es muy representativo. Sí, es muy lúdico, acerca a todas las personas a ver la exposición por este sentido de la forma del objeto y sobre todo por la intervención de cada uno de los participantes, la caracterización que le da, pues es también muy lúdica y pues más allá de solo la caracterización, cada una de las piezas cuenta una historia, ¿no? Y bueno, pues pueden estar viendo en la página en Facebook Puerquito Fest, pueden estar ahí viendo dónde vamos a estar próximamente, en dónde está la exposición. Te vayan siguiendo, vayan viendo todo tu plataforma o todo tu... Los videos en YouTube también, pueden estarlos viendo como Puerquito Fest, ahí hay videos donde suben artistas la intervención de su pieza. Están viendo cómo, pueden estar viendo cómo desarrolló la pieza. O sea, todo pieza. El proceso creativo, ¿no? Desde la concepción, desde que te dan tu elemento natural, por ejemplo, como van a entrar a participar y vayan viendo toda la evolución de su proceso como el arte objeto terminado, ¿no? Sí, el lienzo el lienzo en blanco, el huequito. El huequito en blanco. El coin en blanco, oye. Sí. No, y de hecho sí es en blanco. Entonces, bueno, pues aquí en esta parte de que cada uno de los participantes la intervienen de forma libre, material libre, tema libre. Entonces, pues hay un mundo de posibilidades de poder desarrollar la pieza como quieran. O sea, no tienes tema base para la expresión. Pueden expresarse con lo que ellos quieran, con los materiales, con... De materiales de reciclado. Ahorita está una pieza de Titina, que es una pieza de papel maché, que es el árbol de la vida. Entonces, se llama el árbol de la vida titinesca, y es un árbol que ella representa, pues, obviamente, de su vida. Y, sí, toda su cosmovisión, toda su forma de ver la vida. Y está el otro puerquito, por decir, hay un puerquito con manos en la parte posterior, manos humanas, ¿no? Sí, llegué a ver muchas propuestas, hay unas muy interesantes para... Sí. Acuérdense, la librería Porrúa. En la librería Porrúa, Donato Guerra y Prisciliano Sánchez, allí en la mera esquinita está. En la página de Lienzo en Blanco van a salir fotos de la exposición, van a sacar la ubicación, vamos a ligar la página de Porquito Fest en su sexta edición con el Lienzo en Blanco para que de ahí se vayan. Sí, para que chequen lo que vamos haciendo. Oye, durante Celia, yo tengo una pregunta. Ya le hemos comentado que sí está a la venta estas obras. ¿Cómo puede ser? Mientras está la expresión de la obra, ¿puede alguien acercarse para decirle, me interesa esta obra? Por ejemplo, hacer un acuerdo, me interesa, la quiero comprar ya una vez que acabe. ¿Se puede manejar ese aspecto de ir apartando su obra? Sí, claro, pueden apartar su obra con, digamos, una cuarta parte del valor de las piezas, allí mismo en Porrúa, y al finalizar de la exposición, pues entrega la pieza y el certificado de autenticidad de la pieza adquirida. Ah, entrega certificado. Sí, cada uno de los artistas me da su certificado de la pieza y bueno, pues ahí tiene ya un valor. Es que es muy agradable, ¿no? Que cuando terminas tu exposición, ver todo que dice vendido. Sí, muy chido, así. ¿No? O sea, es grande eso tanto para ti como para saber que el arte, o sea, no nada más es una forma de impresión, sino también es una forma también de ganar su vida, de comercializar, uh-huh. O sea, ¿sí? Es muy bonito. Pues invitamos a todo el público para que pues vayan a estas exposiciones de Puerquito Fest con sus diferentes modalidades, pero sobre todo la esencia de lo que es transformar un objeto y hacerlo arte objeto, valga la redundancia, ¿no? Sí, arte objeto o un objeto de diseño. Exactamente. O, bueno, pues es funcional porque al final de cuentas sigue siendo la alcancía. Es una alcancía, o sea, el uh-huh. proceso por el que fue creado fue una alcancía. El fin fue una alcancía, ¿no? Un objeto utilitario, totalmente. Pero que se usa para como base, como lienzo en blanco para una obra. Sí, y la verdad que las piezas son muy, muy padres. También tenemos una página web que se llama puerquitofest.com. Ahí también pueden ver más de 50 piezas intervenidas del año pasado. Uh-huh. Ahí están los artistas participantes, su pieza en todas las vistas. Y para que se den una idea y pues para quien quiera participar en este proyecto, aunándose, pueden hacerlo a mi perfil de Facebook, Celia Rosales. Es el perfil donde pueden mandarme mensaje y alguna duda o comentario. Pueden hacerlo por Celia Rosales o por Facebook, Puerquito Fest. Puerquito Fest. En página. Ahorita perfecto. Vamos al segundo corte musical del artista que estamos hablando, es Bill Evans, y su disco You Must Believe in Spring. La anterior fue B Minor Waltz, perdón, a todos los que escuchas, y este sería la segundo corte, lleva el nombre del disco, You Must Believe in Spring, donde el artista incursiona lo que es las raíces africanas de jazz. Este artista manejó la estructuración de tríos jazzísticos en los que el piano mediante un profundo diálogo con la batería y el bajo, dentro de la norma de improvisación, como se maneja a veces el jazz, y sus líneas melódicas muy comunes. Pues vamos a iniciar este segundo corte. Por favor, disfruten esta melodía. You Must Believe in Spring. Mientras sigan apuntándose para los dos pases dobles. Para los resultados del final del programa. Sí, y ya lo pondremos los resultados en nuestra página de Facebook de Lienzo en Blanco. Saludos a Casa Relojes, Ángel Corral y Héctor Isaac. Saludos, nos están saludos escuchando. Saludos de todos. Saludos de todos. Lienzo en Blanco presenta Del Arte Comparte. Escucha, guarda en tu mente el conocimiento y ábrelo a la imaginación. Guillermo Flores Méndez. Compositor y maestro imprescindible en la guitarrística mexicana. Nació en Zacatlán, Puebla, en 1920. realizó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, donde tuvo maestros como Francisco Salinas, Candelario Huízar y Manuel M. Ponce. Hombre de inquieto espíritu musical, fundó la Sociedad de Amigos de la Guitarra en México con el noble propósito de difundir y estimular el desarrollo de la guitarra culta mediante recitales, pláticas y transmisiones radiofónicas. Ha recibido numerosas distinciones, por ejemplo, el reconocimiento como hijo predilecto de Zacatlán. En Italia le fue conferida la mención honorífica en el curso de la Asociación Internacional de la Guitarra y en nuestro país recibió el estímulo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes para la edición de numerosas obras, muchas de las cuales poseen una intención muy didáctica. Flores Méndez ha compuesto obras destacadas, entre las que podemos mencionar la Suite de Antares, el tríptico homenaje a Manuel M. Ponce, Cuatro Bagatelas, Cinco Apuntes, Remembranzas, Sueños Siderales y Fantasía. Un hombre que refleja su vida en la guitarra. Fue homenajeado por el IMBA en el 2014 por su 94º aniversario. Del Arte Comparte presentó Regresamos aquí con nuestro programa de El Lienzo en Blanco, este lienzo en blanco que con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en su segunda temporada nos ofrece el programa número uno, los éxitos de los tres grandes B de la historia, con Gunther Neuhold, director huésped, Iván Pérez en el violín, Rolando Fernández en el violonchelo, Saúl Ibarra en el piano, y nos ofrecen de Johann Sebastian Bach la pequeña fuga en sol menor BWV 578, arreglista Leopoldo Stokowski, Ludwig van Beethoven, triple concierto para violín, violonchelo y piano, opus 56 en do mayor, y aquí los solistas son Iván Pérez en el violín, Rolando Fernández en el violonchelo, Saúl Ibarra en el piano, de Johannes Brahms, la sinfonía número 2, opus 72 en re mayor. Este jueves 8 a las 20:30 horas y el domingo 11 a las 12:30 horas. Junio de 2017 en el Teatro de Goyado ofrecemos nuevamente este programa dedicado a los grandes compositores, los grandes B de la historia de la música, Bach, Beethoven y Brahms. Concepto que ha tenido un cálido recibimiento entre nuestro público. El programa hable con esta transición orquestal que realizó Leopold Stokowski a la primera obra para órgano escrita por Johann Sebastian Bach en 1707, la pequeña fuga en sol menor BWV 578. El aporte de Stokowski a esta obra maestra es de una gran suntuosidad orquestal que brillará al máximo con el decantado sonido de nuestra Orquesta Filarmónica de Jalisco. En la obra de Ludwig van Beethoven, que es una pieza que desafortunadamente no se escucha con frecuencia en los escenarios, a diferencia de sus conciertos para piano o algunas de sus sinfonías, el triple concierto para piano, violín y violonchelo, en do mayor, opus 56. La historia de esta partitura se remonta a la solicitud que le hiciera a Beethoven su alumno de piano, el notable archiduque Rodolfo de Austria, quien deseaba una obra para lucirse como solista. Según atestigua la historia, el compositor no le motivaba mucho escribir esta pieza, pues su alumno no tenía un gran nivel musical. Sin embargo, el resultado fue uno de los conciertos más inusuales del siglo XIX y de una estupenda factura. Para la interpretación de esta obra se cuenta con la participación en el violín de Iván Pérez, uno de nuestros concertinos, el joven chelista Rolando Fernández, quien esta temporada colabora con la Orquesta Filarmónica de Jalisco como principal invitado. Y el joven pianista jalisciense Saúl Ibarra, recientemente premiado con el cuarto lugar en el concurso y Festival Internacional de Piano en la ciudad de Nueva York. Concluye este programa, como ya habíamos mencionado, con el último de la lista, que no de en ese orden, de Johannes Brahms, Sinfonía número 2, en re mayor, opus 73, escrita en 1877 a orillas del lago Wart, en la localidad de Portschatt. El discurso de esta obra, comparándolo a la severidad germana de su primera sinfonía, es totalmente diáfano, fresco y luminoso, por lo cual muchos estudiosos se refieren a ella como la Sinfonía Pastoral de Brahms. La dirección de este programa, de este concierto, es por Gunther Neuhold, nuestro invitado reciente en la Orquesta Filarmónica de Jalisco, y quien fue honrado en 1999 con la medalla de plata al mérito por parte del gobierno de la República de Austria. Los boletos ya están a la venta. Hay una charla de apreciación el jueves 19 a las 19 horas y el domingo a las 11 horas. Hay descuentos de 30% de estudiantes, maestros y personas con capacidades diferentes de la tercera edad. Esos programas son sujetos con previo aviso, pero está muy bueno. Los tres piezas son de muy buena factura y los integrantes de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y sus solistas, pues le van a hacer que brille esta música, que brille. Sobre todo unirte en el arte, ¿no? Como bien saben las filarmónicas, es amor a la música. Por eso seguimos invitándolos a que vengan por ese par de boletos dobles. Participen, por favor, porque digo, está acá, muy bueno el nuestro programa. Nuestro productor Héctor Orozco, a quien le mandamos un saludo. Oink, oink. Oink, oink. Un oink al buen Héctor. Sí, le mandamos un saludo a quien está escuchando por ahí, porque ahorita por WhatsApp nos está enviando algunos notas, y pues le mandamos un saludo, qué bueno que está, aunque está trabajando, nos está escuchando. De hecho, su pieza está expuesta en Porrúa también. También hay una pieza. Con su pieza. Ah, perfecto. Una pieza muy padre. De verdad. Yo quiero participar y vamos a participar, Celia, vas a ver. ¿Sí? Yo ya estoy engordando, fíjate. ¿Sí? Te vamos a hacer carnita a la siguiente edición, sí. Ya sabemos a quién. ¿Y cuál sería la siguiente edición? ¿Qué propuesta trae, Celia, a la siguiente? ¿Cómo viene? Crecer. ¿Qué tienes contemplado? Ay, pues es que es... París o Japón, dice. Sí, para irnos a otro país. Hay que llevarnos los porquitos a otro país. Hay que ofrecerla. Fíjate, que fueras a lo que es Japón, la cultura asiática, aprecia mucho lo mexicano, fíjate que estaría bien, ¿eh? Sí, tenemos que abrir frontera. Australia ya hemos estado mandando piezas durante 2 años seguidos por aquí, desde Guadalajara. Australia es una buena opción, lástima de la distancia. Oye, puede darse el caso, también puede ser la invitación, la convocatoria a todo el extranjero y que enviaran su obra. Sí, estaría padre. De hecho... a mí me gustaría hacer en la siguiente edición la exposición de la pieza con una obra, un lienzo del artista, junto con la museografía, ¿no? La pieza y un lienzo del artista. Ya lo hice en octubre del año pasado y se vio muy padre. Aquí la logística pues sería contemplarla muy detallada, pero sí luce mucho la exposición. La pieza del artista participante, que es obviamente la alcancía, junto con su lienzo, y es como una combinación muy... Escultura y pintura. Sí, porque es muy atractiva, porque de repente o se van muy al extremo o se van muy en el extremo en el sentido de que puede ser que la pieza sea muy, muy lúdica y no tenga nada que ver con el estilo del artista. Porque de repente hacen referencia que eso hicieron hacer hace muchos años cuando eran pues jóvenes o niños. Y la otra parte donde es muy idéntica pues al lienzo, ¿no? Y es una exposición pues que sí estoy contemplando para aprovechar los espacios. Sí. Realmente ya teniendo la galería pues se puede exponer más, ¿no? Sí. Es que fíjate que precisamente como bien toca ese tema, Celia, Chuy, los espacios culturales de arte cada día están cerrando más. ¿Por qué? La promoción, porque no, la gente realmente no tiene ese sentido de lo que es el arte, ¿no? Palparlo, disfrutarlo, ¿no? Es muy bonito, pero sí es de mucha promoción, mucha. Sí, sí. Y mucha. Sobre lo tuyo que tú dices, Celia, que es incluyente, puedes estar exponiendo al lado de un personaje ya, un artista consolidado, y una persona que va iniciando, tal vez, ¿no? Sí. O sea, lo para esa fusión de los conceptos, los consejos que te puede llevar a la lección de vida de artísticamente hablando, ¿no? Sí, mucha retroalimentación entre todos. Exactamente. Y mucho aprendizaje, entre, pues prácticamente, pues todos somos aliados en un bien común, ¿no? En aportar esta parte creativa a la sociedad. Y pues es formar una gran experiencia de participar en esta lúdica exposición. Y bueno, pues quien guste checar la página porquitofest.com, ahí verán como la historia de cada una de las ediciones, cómo se desarrolló, en dónde y cuáles han sido las dinámicas por cada edición. Y sobre todo lo que estaba platicando ahorita en el corte musical, donde pueden checar todas las exposiciones. Si hay alguna obra que esté a la venta todavía, pueden adquirirla. Sí, claro, pueden adquirir las piezas de otras ediciones. Recuerden que incluye el certificado de autenticidad de la pieza, donde ya tiene un valor pues muy importante. Y bueno, pues vayan a Porrúa de lunes a sábado de 9 a 8 a ver esta exposición. ¿Cuánto tiempo más te queda ahí en Porrúa? Hasta el 26 de junio. O sea todavía todo este mes. Todavía está este mes. Así que todos los que estén por aquí, por el centro, pasen a ver la exposición. Y para quienes gusten ver en mi perfil de Celia Rosales, pueden checar álbum y ahí vienen... álbum por artista, donde viene el proceso de intervención de cada una de las piezas, que son pues ya más de 50 piezas, donde viene como el desarrollo de la pieza, ¿no? Por cada artista. Perfecto. Pues iríamos a otro corto musical. Estamos hablando de Bill Evans con su disco You Must Believe in Spring, que fue de 1980. Aquí viendo las anécdotas de este artista de jazz, comentamos que en una ocasión tuvo que aceptar un contrato de Villag Vanguard de Nueva York, pero en ese tiempo tenía el brazo derecho movilizado, así que tuvo que ideárselas para tocar durante varias semanas con el brazo izquierdo solamente y ayudándose del pedal. Un buen artista de jazz, hablando de su instrumento que él manejaba, es el piano. Y vamos con el tercer corte, que es Sometime Ago. Disfruten esta pieza. Sometime Ago. Thank you. Regresamos a Lienzo en Blanco. Seguimos aquí en este programa cultural, un programa de fusión cultural y de difusión. También aquí estamos para invitarlos a todo el público a la obra de teatro Mi Querida Hermana, de la compañía AM. Les vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que se trata. Aurora y Valeria, dos hermanas, un asesinato, un amor de hermanas enmarcado por un sentimiento de rencor. ¿Hasta dónde se puede llegar por un arranque de frustración? ¿Quién es realmente la víctima de las circunstancias? ¿Una hermana desquiciada, rabia, celos, desesperación? Nada y nadie por encima del amor de las hermanas, porque así nos los enseñó mamá. Los invitamos a que asistan a esta función. Se están presentando en la casa de la compañía teatral Detrás del Telón. Es Avenida José María Vigil, 2272, esquina Américas, a tres cuadras de la Glorieta Colón. Los horarios son en junio, sábado 3, 10, 17, 24, a las 8:30 de la noche. Entrada general, 100 pesos. Preventa, 80, y pueden reservar al 36-41-51-49. Como siempre, hay descuentos a estudiantes, maestros, adultos, mayores, y solamente es el día único del evento. Los actores es Denise Ataray y Atsiri Ortiz, escrita y dirigida por Adriano Mimo. Los esperamos. Y este próximo viernes 16 de junio del 2017, de 8 a 10:30 p.m., será el cóctel de inauguración de y bienvenida en la Galería Beitia, en Belén 304, esquina Garibaldi, del Centro Histórico de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. El Nahual en su elemento, exposición colectiva de arte multidisciplinario, celebrando 11 años de Casa Nahual y 13 años de colectividad. Viernes 16 de junio del 2017, inauguración con cóctel de bienvenida de 8 a 10:30 p.m. Garibaldi y Belén. Saludos ahí a Erika. Y a Sainz. Y a Rubén. A Rubén Gallardo. Y a todos los integrantes de El Nahual, de este colectivo Nahual, que han trabajado años y años en intentar que el arte de esta que se produce en esta ciudad y el arte que se produce en ese colectivo sea promovido, ¿no? Conocido, difundido y apreciado por todos aquí. Y vendible también, oye. También, pues tienen su propia galería, la Galería Beitia, que está ahí en Belén 304, esquina con Garibaldi. Una casona vieja que está arreglada en la zona de galería bastante bien y muy nos espera. Sobre todo está muy céntrica. Nos espera, muy está, bien. Llegas a pie de casi donde quiera, ¿sí? Perfecto. Pues seguimos ya con nuestra invitada de Puerquito Fest, edición 2017. Para que 2017. Cierre este programa, Celia, cierre, por favor. Señorita. No puede ser. Ya se acabó ya casi vamos. El tiempo. Ya nos hoy, vamos. Hoy, ya, no, porque estamos a la corre y corre, ¿no? Pues, bueno, para todos los que nos están escuchando, saludos. Saludos, Héctor. Ya me dijeron por aquí que no nos vamos a ver en un largo tiempo, pero pues ahí seguimos en comunicación. Gracias a todos por escucharnos y pues a ustedes, ustedes, Niño y Juan, por la invitación. No, al contrario, gracias por venir. Rubén, que no pudo venir, Erika, también saludos, seguro nos están escuchando. Y pues sí, es como una gran labor que han hecho, ¿no? El colectivo Nahual desde hace un ratote y siempre activos en las exposiciones y siempre... Bueno, el año pasado estuvimos ahí en la Galería Beitia exponiendo más de 50 piezas. Uh-huh. Y estuvo súper bien. Sabemos que es una galería que está abierta la mayor parte de la semana, desde mediodía, y entonces, bueno, también es una alternativa para quien también quiera exponer, pues, allí, ¿no? Sí, unirse a ese colectivo también, no sé, lo cada día más grande, ¿no? Sí, sí, además es un poco difícil encontrar lugares para exposición. Yo no lo había vivido apenas el año pasado. Me tocó ya estar como con la itinerancia. Y sí, realmente, pues, para todos los artistas que hay aquí en Guadalajara y, bueno, en todo Jalisco, hay pocos espacios realmente. Y sí, porque lo mencionábamos hace un momento, ¿no? También el espacio necesita sustento. Las galerías, los centros culturales, hay que apoyarlos con el consumo de sus productos y servicios. Hay que asistir más a, dejamos de ir una vez al cine, una vez al mes, y vamos a un centro cultural. Y evitar que cierren, ¿no? Por no tener quién, no tener usuarios. Que los artistas también tengan sustento con la venta de sus obras. Que sea promoción, forma de expresión, pero sobre todo un modus vivendi, ¿no? O sea, algo económico, sí, donde claro, tú puedas sacar de tu arte y tu conceptos, ¿no? Sí, sí, se debe de dar más información. Y bueno, gracias a ustedes que tienen esa plataforma. Pues aquí muchos amigos te están felicitando, te están mandando saludos. Coco, saludos. Rosas, tu madrina, mi esposa. Saludos, Coco, que te recuperes pronto. Está un griponón, marca diablo la pobre, pero... Ay, no. Pero digo, aquí andamos también, están... Con calor. Víctor Jiménez también. Pero esperemos que te recuperes pronto, Coco. Sí, manda saludos. Y muchos dicen que qué bueno programa y que sigamos invitando a artistas muy buenos, sobre todo promotores de la cultura. Sí, sí. Pasen la página de Lienzo en Blanco en su Facebook, posteno, hagan más difusión, únanse todos los que nos están escuchando, ahí corran la voz que ya están de regreso, y pues seguramente ya todos los que como yo ya los conoce, pues vamos a estar aquí continuamente. Sobre todo la Esperemos que sí, porque cultural, eso, ¿no? significará que estamos activos todos. Sí, sí, sí. Pues nos estamos despidiendo ya, en control nos están avisando que siempre nos hace falta tiempo. Jacobo en los controles. Jacobo nos está avisando. En Radio Cartón. Un minuto nada más, 30 segundos. Los invitamos a la plataforma de Radio Cartón, www.radiocartón.com. De 7 a 8, La Piedra en la Ciudad, y de 8 a 9, Lienzo en Blanco, con este nuevo formato, una nueva fusión de expresar el arte, ¿no? Exactamente. Les agradecemos a todo el auditorio y les pedimos que sigamos contando con su audiencia, con su preferencia, para hacer más grande este mundo del arte, ¿no? Perfecto. Hasta palabras, el próximo martes. Celia, bye. Ay, ya me agarraron con las palomitas, el pan y dulce y todo que estamos comiendo hoy. Hoy. Buenas noches. Buenas. ¿Ves por qué no quiero? Quedó el lienzo totalmente manchado. La obra concluyó. Te invitamos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com a manchar un lienzo en blanco, bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Hasta pronto.